puerta, que está muy frío allá afuera. Pasa y ciérrame esa puerta, que está muy frío allá afuera. Anda sirviendo las copas, yo voy a encender la hoguera. Tras el humo del cigarro, dirás palabras muy tiernas. Mientras acaricio tu pelo, hierve la sangre en mis venas. Tus labios junto a los míos, y el corazón que palpita, de tan solo imaginarlo, cuando desnuda te vea, acariciando la piel de tu belleza morena. Mientras buscamos el placer, del amor no habrá más fronteras. Qué lindo es cuando el amor lo haces las veces que quieras. Y ser feliz hasta el final, aunque se apague la hoguera. Qué triste fue al despertar, tan solo abrazado a mi almohada. Solo fue un sueño más por esa mujer deseada. Tus labios junto a los míos y el corazón que palpita, de tan solo imaginarlo, cuando desnuda te vea, acariciando la piel de tu belleza morena. Mientras buscamos el placer, del amor no habrá más fronteras. Qué lindo es cuando el amor lo haces las veces que quieras. Y ser feliz hasta el final, aunque se apague la hoguera. Qué triste fue al despertar, tan solo abrazado a mi almohada. Tan solo fue un sueño más por esa mujer deseada. Hasta el final, aunque se apague la hoguera. Qué triste fue al despertar, tan solo abrazado a mi almohada. Tan solo fue un sueño más por esa mujer deseada.